vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres señor, vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. El invencible, eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Yeah. Eres señor, vencedor, el invencible. Eres campeón, ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Yeah.